12:42, entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, en la jornada de este miércoles 3 de octubre. Atrás quedan las secciones que nos han acompañado en la jornada de hoy, la Escuela de Salud y también nuestra consulta de podología. Ahora vamos a adentrarnos ya en el tiempo de la actualidad, hablándoles, bueno, precisamente de iniciativas culturales que se van a desarrollar, eso sí, no en nuestra localidad, pero con protagonistas de ubriqueños, en este caso de ubriqueña, de Remes Rubiales, que vuelve a exponer en Cádiz. Vamos a hablar con ella durante los próximos minutos. Remedios Rubiales, muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío. Que vuelve a exponer en Cádiz y de hecho es allí donde se encuentra ahora mismo, ¿no? En dirección a lo que va a ser la sede donde va a exponer, que es en concreto la sede de la Radiotelevisión Andaluza en Cádiz. Es el lugar de exposición. Pues la verdad es que sí, estoy justo aquí en la puerta, ya a puntito de entrar a montar la exposición. Y sí, pues es aquí en Cádiz, en la sala de Canal Sur, que disponen aquí en, como hemos dicho anteriormente, en Cádiz. Y la verdad que es un proyecto que ya venía durante unos cuantos de meses investigando y viendo. Y bueno, pues súper ilusionada y contenta por exponer otra vez de nuevo aquí en Cádiz. ¿Cómo surge esto de exponer nuevamente en Cádiz? Porque no es la primera vez, ya este verano hablábamos contigo y bueno, pues conocíamos esa exposición que se llevaba a cabo también por parte de Remedios Rubiales en la capital de la provincia. Y bueno, pues parece que a raíz de ahí surgen nuevos contactos para seguir exponiendo, ¿no? Pues así es, esto va un poco como en cadena, ¿no? Gracias a mi exposición en el Pópulo de Cádiz, que fue la primera que tuve este año, pues surgió la otra que tuve, como tú bien has comentado anteriormente, en la Sala de la Juventud en verano, en agosto. Y bueno, pues justo allí, hablando con Carmen Sánchez, que es la concejal de Juventud de aquí de Cádiz, pues estábamos hablando con los medios de comunicación y demás. Y bueno, pues de ahí surgió de unos periodistas el exponer ahora aquí en Cádiz, en la sala de RTVA. Y bueno, pues la verdad que son proyectos que van surgiendo y que, claro, no puede decir que no, y sobre todo este, que es un gran proyecto, pues que no solamente el exponer aquí en Cádiz, sino que también voy a ir haciendo como un pequeño tour por todas las ciudades andaluzas donde disponen de salas de exposiciones. Uh-huh. Y la verdad que estoy muy contenta por eso, porque voy a poder elegir en la ciudad que más me guste el exponer mi obra. Entonces, para mí eso es un privilegio. ¿En qué otras ciudades lo tienes ya claro? Todavía no se sabe en qué otra capital de provincia se va a exponer. Pues ahora mismo estamos madurando la idea en cuál va a ser la próxima, ¿no? Ahora mismo me estoy centrando en la de, uh-huh, en la de Cádiz. Y bueno, pues justo cuando la tenga, la próxima, pues ustedes sabéis que os lo diré y os lo comentaré al pueblo de Ubrique. Bueno, pues la exposición en Cádiz, en la sede de Canal Sur Cádiz, se inaugura mañana, que cierro, mañana jueves, 4 de octubre, será inaugurada, y va a permanecer durante prácticamente todo el mes, ¿no? Así es, será desde el día 4 de octubre hasta el 31 del mismo mes. Y bueno, pues lo que veremos en esta exposición será como un pequeño resumen de mi trabajo sobre el mundo del colcho, ¿no? Durante este año también he estado exponiendo, como hemos venido a lo largo de este año hablando, ¿no?, en Ronda, en el Palacio de Exposiciones y Congreso, también expuse allí lo del colcho, también en Villa Martín puse otra exposición, en Cádiz, la última que tuve también fue del corcho, y lo que es ha sido un pequeño remix de todas las obras que he ido haciendo a lo largo de estos últimos años sobre mi investigación en el mundo del corcho, ¿no? Creo que es una obra que se le puede sacar mucho partido, ¿no? Uh-huh. Y bueno, que he ido concluir aquí lo que sería la primera parte y seguir a partir de aquí para seguir investigando de distinta manera, ¿no? Entonces, esto es como para cerrar ya un ciclo de la investigación que he venido haciendo, ¿no?, que ha sido la elaboración de una videoinstalación. Y bueno, pues habrá obra de casi desde el inicio, ¿no?, de mi carrera con el mundo, con el contacto del mundo del corcho, hasta obras que realicé para la exposición que fue la última en agosto, que puse aquí en Cádiz. Y bueno, pues se podrá ver. Sobre todo el privilegio que tengo es que lo va a poder ver toda Andalucía, ¿no? Hay ubriqueños pues que ya conocen mi obra, que la han visto, hay gente de Ronda que la han visto, hay gente pues de muchos sitios que también pues han tenido la posibilidad de ver mi obra, ¿no? Pero ahora me ofrecen la posibilidad de que todos los andaluces puedan ver la obra en curso natural, ¿no? Entonces, por eso he querido enfatizar y he querido hacer una especial, el hacer esto para que todo el mundo lo pudiera ver, ¿no? No cerrar algo sin que pudieran verlo todos los andaluces, ¿no? Para mí eso era importante también. A ver si no me equivoco, Reme, esto viene de la exposición, yo recuerdo que era Naturaleza transformada y efímera, ¿verdad?, que la hemos visto aquí alguna vez, y bueno, pues todo ese trabajo realizado en esa primera exposición, lo que se ha ido recogiendo durante estos últimos años es lo que se va a mostrar en la nueva exposición que se llama 9 años de transformación, ¿no? Eso es, desde, como tú bien has explicado, desde el primer contacto, que fue con el título Naturaleza transformada y efímera, que lo pudieron ver todos los ubriqueños. Esta exposición fue en el Centro de Interpretación de la Historia de Ubrique. También hice una videoinstalación, ¿no?, que podían ver por una parte vídeo y por otra parte había una obra pictórica realizada en corso natural. No era el soporte artístico que estamos acostumbrados a ver, un lienzo, sino que yo realizaba una obra en un corso natural, no era algo diferente a lo que estamos acostumbrados a ver, y no solamente en Ubrique, sino también fuera. Y el hecho de ponerle en esta nueva exposición 9 años de transformación es porque el corso natural necesita 9 años para poder ser extraído del Alcornoque, ¿no? Y luego pasa a mis manos y yo lo transformo como obra. Y claro, por eso he puesto ese título, 9 años de transformación. ¿Qué diferencia hay entre la exposición que podemos ver aquí, por ejemplo, en nuestra localidad, bajo ese título, a la exposición que se va a mostrar en Cádiz durante todo el mes de octubre? ¿Cuáles son las diferencias? ¿Qué ha cambiado? Pues ha cambiado pues porque tengo obras nuevas, porque aquello fue en el año 2010 y estamos ya en el 2012, ha cambiado el vídeo, pues puesto que gracias a Miguel Toro, un gran amigo mío, y que trabaja en el campo y que tiene más contacto con el mundo del Alcornoque, él me ha ofrecido durante estos años pues el traerme un montón de materiales que han sido súper bonitos, ¿no?, que nos ofrece la naturaleza y que a veces nosotros no le damos utilidad o que no lo ponemos en valor, y que yo he creído oportuno de que podía ser válido, ¿no? Pues te puedo decir que desde la primera obra que realicé en Naturaleza transformada y efímera, que era el título de la primera exposición, he cogido una obra especial que tengo, que es en corcho natural entera, con 2 palitos que tenía también en corcho natural. Esta va ahí, y después también voy a tener otra cosa muy especial, es que este hombre, Miguel Toro, pues durante estos años ha ido cogiendo cucharritos que han ido saliendo de las imperfecciones de los Alcornoques, y yo lo he utilizado como otro soporte más, ¿no? Y claro, esto lo puse en el mes de agosto aquí en Cádiz, alguna de las piezas estas, ¿no? Y llamó muchísimo la atención porque, claro, estamos, como ya he dicho antes, acostumbrados a ver pues un lienzo o como mucho un trozo de madera, ¿no?, en el que trabajamos, y claro, cambiar totalmente lo que es el soporte artístico por otro que es muy rústico, y sobre todo que cambia también lo que es, que no es rígido, que no es plano, sino que tiene curvatura, pues eso llama muchísimo la atención a los ciudadanos de Cádiz, ¿no? Y entonces eso es lo que yo pretendo, que todo Andalucía vea otro tipo de obra de arte, ¿no? Que no es lo típico, que no es lo clásico a lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? Que mi obra es, sobre todo está centrada en el arte contemporáneo, como yo he ido explicando a lo largo de estos años, y es lo que me gusta hacer y es lo que estoy siguiendo haciendo, ¿no? Lo que es mi línea. El arte contemporáneo. O sea que, si no he entendido bien lo que son los contenidos de la exposición, tenemos el corcho como elemento fundamental, ¿no? El corcho como objeto artístico y el corcho como soporte para la pintura. Exactamente. Y por otro lado, veremos un vídeo también en este sitio, pero no es el vídeo inicial, no. Ya ha sido modificado y es un vídeo totalmente nuevo, con nuevas imágenes que he ido consiguiendo a lo largo de estos años, y la verdad que está muy interesante porque se ve cómo ha sido la evolución y la extracción durante estos 9 años, ¿no?, del corcho natural hasta que pasa a mis manos, y cuando pasa a mis manos pues se puede ver a lo largo de la exposición las distintas obras pictóricas en corcho natural. Que ha sido la transformación que yo le he dado al corcho. O sea que en realidad, Perdona, te iba a decir que en realidad lo de los 9 años de transformación se ve sobre todo en el vídeo, ¿no? En el vídeo, porque claro, los 9 años son los que tienes que esperar que el corcho para poderlos traer. No, hay veces que a lo mejor esperan 10 años para poderlos traer, pero lo más normal son 9 para hacer la saca de corcho. Este tipo de exposiciones, como tú decías, llaman muchísimo la atención, sobre todo en zonas que no están a lo mejor tan cerca de zona de campo como nosotros, ¿no? Que estamos dentro de dos parques naturales, que no conocen a lo mejor la tradición del corcho también y demás, y llama mucho la atención en la zona del litoral, en la zona de Cádiz, ¿no? Pues la verdad es que sí, llama muchísimo la atención, aunque los parques de Sierra de Grazalema y el de los Arcos Nocales estén situados aquí en Cádiz, ¿no? En la provincia de Cádiz, hay gente que todavía no ha podido verlo como material vivo, ¿no? Digamos, porque estamos acostumbrados a verlo en los tapones de corcho, estamos acostumbrados a verlo de otra manera, pero no tan puro como el que está recién sacado del arco, ¿no? Que eso quizás el privilegio pues lo tenemos todos los de la sierra. Y también con eso, como siempre he dicho, lo que quiero un poco decir y resaltar es que vean que de donde provengo, ¿no? De donde son mis raíces de ahí, de la sierra de Cádiz, y que vivimos en un sitio maravilloso, ¿no? Que nos ofrece cosas tan bonitas como puede ser el corcho natural, ¿no? Y ofrecernos esto cada 9 años. Pues esto también para mí era importante, y creo que casi todo el mundo que lo vea lo podrá relacionar con eso. ¿Cuántas obras, Reme, compone la exposición? Pues aproximadamente unas 20, teniendo en cuenta que es una sala pequeña, no es una sala con grandes dimensiones, y entonces pues solamente habrá aproximadamente sobre unas 20 piezas, más el vídeo, ¿no? Y la verdad que como te he dicho, es algo que he ido haciendo a lo largo de estos últimos años, y quizá lo mejor que vea a mañana al mediodía, porque a las 12 será la inauguración aquí en Cádiz, pues a lo mejor al mediodía lo pondrán en televisión, no sé si al mediodía o por la noche. Y claro, la gente que dirá, pues mira, yo esta obra la he visto, o he visto lo otro, ¿no? Porque ya te digo que son obras que he ido haciendo a lo largo de estos últimos años, y que quiero darle aquí el cierre para hacer nueva obra y empezar otro nuevo proyecto. O sea que vamos a ver a nuestra paisana también en los medios de Canal Sur Televisión promocionando esa exposición, ¿no? Pues la verdad es que sí, ya en ediciones anteriores pues he tenido también la oportunidad de que Canal Sur pues fuera a grabar mis exposiciones, como por ejemplo fue en Vejez hace 2 años, fue el equipo de Canal Sur del programa Tierra y Mar, y salió en el final del programa Tierra y Mar, lo que eran mis obras en corcho natural, ¿no? Y también llamó muchísimo la atención, y también he tenido la oportunidad otras veces en el telediario de que pudiera ver alguna de mis muestras. Bueno, pues la exposición que vamos a poder verla entonces hasta el 31 de octubre, ¿hay algo previsto especial para la inauguración o simplemente lo que va a ser, la información que se vaya a dar a los medios? Va a ser más la información que se va a dar a los medios, porque normalmente cuando estoy en mi tierra, cuando estoy en Ubrique, sí que ofrezco copita y quizás porque van todos mis amigos, todas mis amistades, ¿no? Pues me gusta pasar el rato y estar mucho más tiempo. Pero teniendo en cuenta que esto es algo diferente, ¿no? Esto es algo más profesional, digamos. Entonces, es más para recibir a los medios y estar, pues, en eso, ¿no? En la parte más profesional. Y solamente será eso. Que por supuesto, está abierto la inauguración a todo aquel que le guste o que pase por Ubrique, por Cádiz, perdón. Pues podrá verlo, podrá entrar perfectamente porque está abierto al público, por supuesto, y por supuesto, eso mismo para todo aquel que venga mañana, si tiene la oportunidad de llegar, pues puede llegar, porque están las puertas abiertas. Tiene que decir que está abierta hasta el 31 de octubre, como decíamos, en la sede de la Radio Televisión Andaluza en Cádiz, que está situada en la calle Carpinteros de Rivera. Para quien conozca Cádiz, sepa dónde está ubicada, bueno, pues ahí queda también la dirección. Y el horario de visita, de lunes a viernes, de 11 a 2 y de 4 a 9, los sábados y domingos festivos, de 11 a 2, permanecerá abierta para que pueda ser visitada. Bueno, pues si algún lubriqueño le da por visitar Cádiz, que recuerde que está también la exposición de Remedios Rubiales en este lugar. Esto de momento es el proyecto en el que está trabajando Reme. De cara al futuro, ¿qué tienes en mente? Pues tú sabes que yo soy una persona que estoy todo el día trabajando y pensando nuevos proyectos. Por supuesto, como te he dicho, lo que tengo ahora en mente son las exposiciones que voy a tener en las distintas sedes de RTVA. Estoy pensando en los nuevos proyectos, porque ya te he dicho que quiero empezar con obra nueva, cerrar un poco el ciclo de este estilo y, no sé, afrontar quizás otro nuevo reto. Y, por supuesto, nunca voy a dejar de la mano pues mi tesis doctoral, ¿no?, que es la relación entre el caballo y el arte, que eso lo tengo muy presente y que, por supuesto, es una cosa que he empezado y la tengo que acabar. Y, por supuesto, también creo que a lo mejor en este mes o en el que viene, con unos amigos que tengo en Villa Martín, que son también amantes del mundo del caballo, como allí hay tanta afición, pues creo que vamos a empezar a dar unas conferencias. Y ya cuando lo tenga todo cerrado y demás, pues nos pondremos en contacto con vosotros para que, uh-huh, si alguno de Ubrique le gusta y le apetece ir, pues para que pueda ir. Uh-huh. Bueno, pues también ahí queda ese trabajo, ¿no? En relación también, perdón, trabajo en relación a esa tesis doctoral, me decías que estabas haciendo, ¿no? Relacionada con el mundo del caballo, conferencias que se han impartido, en las que has participado y en las que, bueno, pues también cabe la posibilidad de que se vayan a realizar en el futuro en nuestra localidad. Desde el punto de vista artístico, la exposición que tenemos en Cádiz, que se inaugura mañana y que va a estar presente hasta el 31 de octubre, y bueno, pues seguir trabajando, ¿no?, en este ámbito, en cualquier caso, con esas exposiciones que se van a poder ver en las diferentes capitales de provincia donde tiene sede Canal Sur. Remén, ¿qué nos queda? Invitar quizá, ¿no? Pues claro que sí, quizás. Y bueno, como tú bien has dicho, están las puertas abiertas para todos los ubriqueños que quieran venir aquí a la ciudad de Cádiz a visitar mi obra y que no tengan, porque quizás a lo mejor al principio le van a echar un poco para atrás ir ver la puerta con el timbre, ¿no? Que tienen que abrirte y demás, pero que llamen, que por supuesto que está esto para verlo y que están las puertas abiertas para todo aquel que le guste el arte y por supuesto que quiera ver mi obra. Uh-huh. Pues ya saben, ahí quedan esa invitación para conocer esos trabajos que forman parte de 9 años de transformación. Es el nombre de la exposición, la nueva exposición de Remedios Rubiales, que se va a mostrar en Cádiz en la sala de Canal Sur hasta el 31 de octubre. Se inaugura mañana esta exposición. Remedio, muchas gracias por habernos atendido y te dejamos porque tienes que montar, tienes que estar ahora con todo ese proceso de montaje de lo que es la obra, así que no te queremos molestar más y bueno, volveremos a contar contigo para seguir hablando de tus proyectos, ¿de acuerdo? Pues muchísimas gracias, para mí siempre es un placer hablar con vosotros. Gracias, muy buenas tardes. Hasta luego.